Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 317 del día 9 de mayo del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, siempre. Quien les habla, Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera comunicacional. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no mentimos, no tergiversamos. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, en el día de hoy, en la segunda parte del programa, en la segunda horita, retomamos, mejor dicho, continuamos con las charlas con el profesor Alejandro Correa. Después, cuando llegue el momento, les más o menos una somera guía por dónde va a ir esa charla también y cuál va a ser la música que nos va a acompañar. Y en el mientras tanto, vamos a resaltar un pequeño tramo del discurso que prácticamente, mejor dicho, la clase magistral, que prácticamente en cadena nacional dio la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el día viernes pasado, en la Universidad del Chaco, donde fue distinguida con el diploma de honoris causa de esa casa de estudios. Encontramos las palabras de Guillermo Sacomano al momento de la inauguración de la Feria del Libro en la Sociedad Rural. Realmente, podríamos decir una proclama sincera respecto a la situación de las editoriales, la realidad del papel, el monopolio que existe sobre la provisión de papel y cómo esa provisión en pocas manos, los precios dolarizados, ponen un coto al desarrollo de la industria editorial escrita, lo cual no es poco. Tal vez digamos que en otros momentos la censura se ejercía por la fuerza, por el garrote o por las cárceles, los incendios o las bombas. Hoy día ya no hace falta nada de eso, simplemente con una devaluación, con una pequeña suba en los precios en dólares, muchos dejan de opinar. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de transmitirlo, no tienen la posibilidad de editar, no tienen posibilidad de mostrar sus obras. Y esto funciona como una forma de censura también. La guerra de Ucrania, ¿de qué manera va a afectar a Latinoamérica, a la patria grande? Ya está afectando. Un resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania al día de hoy. En el día de hoy se celebró en Rusia el aniversario de la liberación de prácticamente toda la Europa del Este, de la maldición nazista. Cómo ese ejército ruso, recomponiéndose luego del avasallamiento militar, de la destrucción devastadora de lo que era el Reich, comandado por una persona, Adolf Hitler, pero que no era una persona, sino que era una persona que representó a millones y millones de alemanes que lo votaron y que entusiastas se dirigieron a la guerra. La charla con el profesor Correa, me quiero detener en esto porque lamentablemente tengo que darle la razón cada vez que intercambiamos opiniones respecto a la poca sensibilidad o tal vez a la impericia que muestra en algunos aspectos el presidente Alberto Fernández y el séquito que lo acompaña. Un séquito que nos llena de promesas, que nos llena de un mañana mejor, que acude a la esperanza como una forma de ignorar el hoy. Un hoy que es muy difícil de ignorar, porque cuando la olla está vacía, cuando el estómago hace ruido, cuando las niñas, niños, adolescentes no se alimentan, cuando los padres o las madres, generalmente son las madres, enfrentan el hambre de sus hijos, eso produce una huella, una herida profundísima que no se sana con promesas, se sana con dignidad. Infelizmente, vemos que hay un elenco dentro del gobierno que decidió tomar el camino parcial, un camino segmentado, apoyado férreamente en la idea del diálogo como curación a todos los males, aún el diálogo con los enemigos. Enemigos declarados, enemigos no de un gobierno, enemigos de un país, de una nación, de un pueblo, o sea, de todos nosotros. Las esperanzas nos auguran un mañana mejor. En el día de hoy el presidente de la nación emprende una gira por Europa, donde va con su maletín lleno de promesas, también a los supuestos futuros clientes. Una de ellas, ser parte del batallón que quiere reemplazar los commodities, el gas, la energía, el petróleo que provee Rusia, con la promesa de millones de metros cúbicos de gas que irían luego de que se hagan las inversiones para extraerlo, luego que se traslade hasta los barcos gasíferos, luego de que esos barcos gasíferos lleguen a destino, luego de que llegados a destino ese gas se licúe y se distribuya por las redes de uso en Europa. Nada que vaya a pasar mañana. Promesas a futuro. Como si el mundo fuera tan ingenuo. Alberto Fernández toma una vía de escape, un punto de fuga a lo que no puede solucionar en Argentina. Un Alberto Fernández que vamos a hacer un ejercicio fantasioso. Vamos a suponer que más allá de la condición humana de quienes componen o de los grupos humanos que forman la coalición actual de gobierno, hubiera cada uno de los miembros, vemos tres grandes líneas, la de el kirchnerismo como aportante mayoritario de votos y también de sentido, ya no solamente de votos. El masismo, el Frente Renovador, con una raigambre bien fundamentada en provincia de Buenos Aires, con un grupo de legisladores en distintos municipios, que también hace su aporte. Y por último, Alberto Fernández. ¿Qué es Alberto? Porque Alberto no tiene una agrupación detrás, salvo el 4% de las voluntades que conquistó con Florencio Randazzo, cuando él fue su jefe de campaña. Pero supuestamente en esta coalición, vamos a verlo desde un punto de vista meritorio, fantasioso también, al decir de la ancestral y milenaria cultura china, en alguno de los capítulos de los hexagramas de I Ching, cuando cada uno cumple su rol, la nación funciona. Cuando el padre es padre, la madre es madre, el hijo es hijo, el tío es tío, el que trabaja, trabaja, el que trabaja la tierra, trabaja la tierra, el que cosecha, cosecha, el que vende, vende. En una nación, cuando cada uno cumple su rol, reina la paz, la armonía y la alegría. Cuando esto no sucede, reina la desazón, la incertidumbre, el miedo. Hagamos un ejercicio fantasioso de virtud. Alberto Fernández tiene el mérito de ser una persona de diálogo especialmente con los enemigos del kirchnerismo. Por lo tanto, era como una voz confiable para llevar adelante políticas de emergencia, de una profunda emergencia como es la que teníamos y seguimos teniendo hoy día en el año 2019, especialmente el 10 de diciembre del año 2019. El masismo, el Frente Renovador con diálogo con la Embajada de Estados Unidos, no con la parte más extremista republicana, que eso forma el bagaje de la derecha macrista más recalcitrante, ¿no? La que viene por Venezuela, la que quiere imponernos una guerra antidrogas, la que quiere corrupción, la que quiere empobrecernos, la que nos quiere dominados. Supuestamente ese diálogo, un diálogo que no nació hoy, un diálogo fundado en años y años de gestión, parte de Sergio Massa, puesto a jugar para la coalición gobernante, hubiera sido un gran aporte, meritorio. Por lo pronto, para pedir que nos saquen el bozal de encima, que nos saquen el collar de ahorque, que nos dejen respirar, que dejen de pasarle fondos espurios a la derecha macrista, corrupta, destituyente y peligrosa, y que pararan las maniobras en off y en on. Y luego tenemos un kirchnerismo sensible, un kirchnerismo que se debe a su base, que son los votantes, y que son los sectores medios, medios bajos, y los sectores más vulnerables, que ven una esperanza emocionada en Cristina Fernández de Kirchner. Supongamos que cada uno de estos tres actores, hablo de los colectivos, no hablo de las personas, hicieran una estrategia colaborativa, trabajando al unísono, con el objetivo común de hacernos menos miserable la vida que ya tenemos miserable, producto del macrismo, producto de los avatares económicos, producto de una pobreza que no cesa de aumentar, producto de un grupo enquistado en los reductos de la política, seres absolutamente antidemocráticos, pero que dentro del régimen y de las formas democráticas hacen su agosto. Ellos saben que para ellos la democracia siempre fue una burla. Por eso esos sectores más recalcitrantes siempre acudieron a los militares. Hoy día recurren a los jueces, a la justicia, a una justicia prevaricadora, no a toda la justicia, pero generalmente son los agentes de los espacios más encumbrados, los que tienen la decisión sobre vida, libertad, bienes, futuro de todos nosotros argentinos. No es que no tenemos contra quién combatir en vez de pelearnos entre nosotros. Y después el tema este, ¿no? La reducción, el reduccionismo muy bien manejado por los equipos de poder concentrado, que limitan a una discusión entre personas, entre Alberto y Cristina, entre Cristina y Guzmán, entre Máximo y La Roque, entre Máximo, Kirchner y Cafiero, y entre el Cuervo La Roque, o sea, personalizar. Cuando quedó explícito en el discurso, mejor dicho, en la clase magistral, que acá no es un tema de personas, es un tema de rumbos de gobierno y de pactos firmados, o por lo pronto preestablecidos, de llevar adelante un combate contra las consecuencias nefastas que nos dejará el macrismo. No es una cuestión de personas, no es una cuestión de simpatías, es una cuestión más profunda. Es una cuestión tan profunda que redunda en el hambre o no de millones y millones de argentinos. Nos encontramos que en el programa anterior resaltábamos la falta de voces dentro de la dirigencia política que expresaran estos descontentos, esta incertidumbre, este sentirse absolutamente desprotegidos. Poníamos en negro sobre blanco la paradoja. Si los dirigentes que nos convocaron a votarlos, con esperanza, con promesas, y la primera de ellas muy sencilla, volver a poner comida en el plato de las familias argentinas. No estamos pidiendo la revolución de los ilustrados, que nos lleve a un estadio superior de la democracia. Arranquemos por lo básico, comer. Eso no se cumplió. Y sí hubo una voz que gritó, digamos, que se escuchó con la magnitud de un estruendo, que fue la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner. Esto deja otra vez claro que mientras el gobierno convoca el diálogo, ese diálogo se hace solamente en una dirección. Se dialoga con los de arriba y se disciplina a los de abajo. ¿Cómo se disciplina a los de abajo? Y con planes sociales, con una agrupación, la agrupación Evita, que asume como enemigo y defensor, como enemigo a la Cámpora y al kirchnerismo, y se asume como guardia de corps del presidente Alberto Fernández. Como si lo necesitara. Nadie lo ataca. Lo que se ataca son sus políticas, no a él como persona. Y por último, el reconocimiento insoslayable de que nos decimos o nos consideramos, o en los papeles, somos un país soberano. Y realmente nuestra soberanía está condicionada. En el día de mañana comienzan las auditorías del Fondo Monetario Internacional. No lo van a hacer en persona, lo van a hacer vía Zoom, para no terminar de agitar el avispero. ¿Pero qué va a decir el Fondo Monetario Internacional ante la oposición al aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos? Mientras tanto, el gobierno nos regaló un aumento de un 11% de los combustibles. Mientras tanto, las promesas de apreturas, todo sentido, es lo que tenemos por delante. Mientras tanto vemos que la falda grasa con hueso, está a 450 pesos. Eso no está al alcance del que a duras penas llega a conseguir 300, 400 pesos por día para alimentar una familia. El asado que nos habían prometido va a estar en la mesa de los argentinos a más de 1,000 pesos. Es inalcanzable. No hay piedad. Por eso nosotros le reclamamos a quienes ejercen el gobierno nacional desde el Poder Ejecutivo que pongan lo que ya está poniendo el pueblo y dejen de pedir esfuerzos. Dejen de pedir más penurias para apoyar qué. Pídanle con vehemencia que pongan lo que tienen que poner a los dueños de la tierra, a los dueños de las finanzas, a los grandes industriales. Cóbrenles impuestos. Paren con la evasión impositiva. Eso es lo que esperamos de este gobierno. Comida y una justicia y una vida pareja en la que no haya privilegiados y desahuciados. Ahora sí, vamos a escuchar un segmentito de la clase magistral que diera Cristina Fernández de Kirchner el viernes último en la Universidad del Chaco. Para mí fue un inmenso orgullo y honor ser presidenta de todos los argentinos, la primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo. Cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más número? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? ¿Qué dice el poder? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Esto no se lo voy a contar, lo vemos todos los días en todas partes, desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder acá, en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico, mediático, concentrado. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. ¿Cuál era la preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, frente a este escenario que vivimos los argentinos y que sufren tanto argentinos y argentinas? Boleta electrónica. ¿Vos te imaginás? Alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la ley de alquileres, que le cobran cualquier cosa. Estos tipos, ¿en qué están? La boleta, boleta electrónica que yo diría, boleta única que yo diría boleta oculta, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato. Mirá vos qué lindo. Una boleta donde vos votás una lista de diputados cual si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos. Debate político. Bingo, era esto. Debate de ideas. Y sí. Pero no hay. Vi, pelea no hay. Y sí hay debate de ideas. Hablé del principal problema que tiene la Argentina y que es la economía bimonetaria. ¿Qué es la economía bimonetaria? Muy simple, la importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios. Con lo que ya sabemos, si sube, sube todo, cuando baja, no baja nada. Vieja historia de la República Argentina. Tuvimos superávit que no tuve yo en 2 años jamás. Casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial, o el Poder Legislativo, o el Poder Ejecutivo, por favor, que nadie se haga la víctima. Que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Está muy bien que alguien desde el gobierno asuma lo que no se está cumpliendo. Me parece muy bien, coincido en el 100%, porque ya lo habíamos dicho en una editorial anterior. Las únicas víctimas son los que no comen. Las únicas víctimas son los que tienen que mirar a sus hijos a la cara con hambre. Las únicas víctimas son las que están mendigando o secando el mate cocido para volver a hacerlo al otro día. Esas son las víctimas. Todo lo demás, cartón pintado. Y menos mal que hay alguien o alguienes que levantan la voz y suenan disonantes a este coro que gobierna. No nos olvidemos que los llamados dueños de la tierra, que son los que nos aumentan los alimentos y a los que no lo veo a Alberto Fernández gritarle como le grita al pueblo empobrecido, vulnerable. Él grita, quiere condicionar, quiere disciplinar, hagan esto, cállense la boca, el silencio. Pero no le pide el mismo silencio a los que explícitamente nos amenazan a todos los argentinos. Argentina nos pertenece, dijeron, contaron en un diario. Queremos un país sin gobiernos peronistas, queremos nuestro país de vuelta, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas. Queremos nuestro país de vuelta, dice quién, dice la agrupación Campo Más Ciudad, que encabezada por quién, por Luis Miguel Echeverri, aquel que maltrató públicamente a una mujer, a su hermana, la empobreció, la robó, y sin embargo todavía siguen sacando pecho un grupo de ricachones armados y que se manifiestan como una fuerza desestabilizante armada. ¿Y qué pasa? Nada. Nada de nada. Vamos a escuchar un temita, el temita número 1, Aguante Morocha, Caballeros de la Quema. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Marreta, un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos llueve tanto, no tires la más bancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumbiarle a esta vida marrón. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más quiero compartir una frase que resaltábamos en el programa anterior, de Juan Batuone, que nos dejara el primero de mayo, cantante, artista, muchacho peronista, sobrino de grandes cantoras, Nelly Omar. Decía, en algún lugar somos hijos de la pérdida. Y aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. Como canto en una canción, no hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Muy importante, ser uno mismo con su realidad. Vamos a escuchar a uno que es uno mismo con su realidad, Guillermo Sacomano. Su intervención duró casi 35, 40 minutos. Extrajimos aproximadamente 5 minutos, pero creo que en este segmento da para entender el mensaje que se animó a dar en la sociedad rural argentina a la hora de la apertura de la Feria del Libro. Es el reporte número 2. Un oficio terrestre. Meses atrás, en febrero, ante la inminencia de esta feria, Silvina Friera publicó en Página 12 un artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta a muchos países. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento de los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales. La industria del papel es oligopólica. El papel se cotiza en dólares y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel dificulta planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panama Papers. Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia. Y cabe destacarlo, han destinado su producción a papel para embalar o para cajas, y no tanto al papel. Siempre me generó tensión. Y no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz que homenajea al esclavista y saqueador de tierras. Esperen que falta. Que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria implica comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. En todo caso, esta feria es representativa de una manera de entender la cultura como comercio, en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. Una vez vencido. Otra pregunta me queda picando. ¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron a escritores y destruyeron libros? En este relato, plantear otra pregunta. Si este es el cuadro de situación de la feria, que no es nuevo, en medio de esta crisis económica que depreda nuestro país, ¿quiénes son los lectores que llegan al libro sino los de una clase media pauperizada siempre y cuando no gasten demasiado en la gaseosa y los panchos? Svetan Todorov afirma que un país que ha tenido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. En el país donde fue asesinado el maestro Fuente Alba y en los últimos años otros maestros murieron por la explosión de las garrafas en escuelas convertidas en comederos. A pesar de las dificultades colectivas y personales de toda índole, persisten en la escritura y creen que si bien la escritura no puede transformar el mundo, puede hacerlo un poco mejor. La vida es breve. Uno escribe contra la fugacidad. Escribir es el intento muchas veces frustrado de capturar instantes de belleza, registrarlos para que sobrevivan a pesar de la finitud. Se escribe en soledad, pero no ajeno a las contradicciones de lo real, de lo social. Hace falta una gran tolerancia al fracaso para este oficio. Escribo porque sufro, dice John Berger, y lo dice con la esperanza entre los dientes. Decíamos, no hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Y creo que en este caso Guillermo Sacomano encarna esa idea. Lo aplaudimos y suscribimos todo su discurso, de pe a pa, donde aparte hizo gala de su virtud literaria, de su conocimiento, de su expertise. No solamente nos ilustró, sino que a su vez no renunció a su conciencia a cambio de dólares. Vamos a escuchar un temón con Yahuica, Las cosas simples, es el tema número 2. Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Voz e intérprete, Concha Buica. Una voz profunda, una voz sensual, una voz que nos lleva a la intimidad. Un informe de la CEPAL dice, se prevé que la dinámica del comercio mundial se vea negativamente afectada por el conflicto bélico, lo que provocaría una disminución en la demanda externa de América Latina y el Caribe. Los principales socios comerciales de la región, Estados Unidos, China y la Unión Europea, verán tasas de crecimiento menores a las esperadas con anterioridad al conflicto. La guerra en Ucrania también provocó un aumento de los precios de los productos básicos, principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes. Este incremento de precios se suma a las alzas de costos observadas debido a disrupciones en las cadenas de suministros, esto es interrupción en las cadenas de suministros, y a la exacerbación de las interrupciones del transporte marítimo. Alberto va con Vaca Muerta, Macri fue con Vaca Muerta, Cristina fue con Vaca Muerta, y la Vaca Muerta sigue muerta. Todavía no hay gas que fluya a los cuatro vientos para hacernos ricos vendiendo gas. Mientras tanto, la falda sigue a 450 pesos. La falda, el hueso con grasa. Hueso con grasa. Esa es la verdad. Los lácteos inalcanzables. Los huevos están en la heladera y muy caros. El aceite. A ver, lo común, queremos comer, prometimos, digo prometimos por la cuota parte que tiene que ver, que se suma con mi voto individual, poner comida en las mesas donde había hambre. Ya si no conseguimos eso, no me hablen de libertades individuales, de subjetividades radicales, cosas concretas. El peronismo arranca de un piso y se marca un techo. El piso es el hambre de la gente. El techo es que la gente esté bien alimentada, que tenga una posibilidad de tener una movilidad social ascendente. Que viva una vida no de apreturas, sino de dificultades normales. Eso no se está cumpliendo. Por más que Alberto y el movimiento Evita muestren los dientes y amenacen. Esa realidad, con esos gestos, no la van a dar vuelta. Vamos a escuchar el reporte número 3, cómo va a impactar o cómo se para América Latina frente a la guerra de Rusia y Ucrania. Este martes, 22 países que integran el SICA y la CARICOM se reunieron en Panamá con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para analizar el impacto de la guerra de Ucrania en la región. En primer lugar, para señalar la clara posición que ha tenido América Latina en su conjunto y en particular América Central y el Caribe en la condena de la agresión rusa a Ucrania. En efecto, todos los países asistentes ratificaron esta posición, con la excepción de El Salvador. En toda Latinoamérica se distinguen dos grupos: el prorruso, con Cuba, Nicaragua y Venezuela, quienes apoyan los argumentos de Putin y acusan a Occidente de manipular la información para debilitar a Rusia. Y otro grupo que se desmarca de la acción del Kremlin. ¿Significa esto que están dispuestos a apoyar las sanciones contra la economía o la diplomacia rusa? En modo alguno. Sin ir más lejos, este martes Argentina rechazaba la salida de Rusia del G20. La Argentina no acompaña la sanción o la separación de Rusia del G20 porque creemos en el multilateralismo y el multilateralismo se hace con países sentados en la mesa. Y este foro, que es un foro estrictamente económico, el foro del G20, debe trabajar sobre las economías del mundo. El 7 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expulsó a Rusia con la negativa de Bolivia y las significativas abstenciones de México y Brasil. Cada uno esgrime sus razones, pero suelen ser muy parecidas. Jair Bolsonaro, por ejemplo, se sale aquí del guión de Estados Unidos a tenor de la dependencia que tiene la agricultura extensiva de su país de los agroquímicos rusos. En resumen, y dejando de lado al grupo prorruso, rechazo a la guerra, sí, ayuda a la población también, pero no se cierra la puerta ni a la diplomacia rusa, ni mucho menos a su economía. Podría utilizar el tiempo que nos queda antes de llegar al corte de la hora refutando y demostrando de qué manera este señor de la Unión Europea miente. Miente. No es como él dice. No es que Brasil no condena a Rusia por los fertilizantes solamente, sino porque el ejército brasilero y la industria paulista son profundamente nacionales y nunca siguieron a rajatabla los mandatos de Estados Unidos, porque saben que los perjudica, porque saben que Estados Unidos es un imperio tóxico, destructivo, y no lo puede variar. Hablando de tóxico y destructivo, una canción de protesta, una canción de resistencia de Brasil, en la voz de Chico Buarque, de Holanda, A pesar de vos, es el tema número 3. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.

para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Bueno, antes de volvimos. Esta es la vuelta número 317 del programa América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. El día de hoy es 9 de mayo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedritos. Y antes de entrar a la conversa con el profesor Alejandro Correa, que nos va a traer unos temas muy, muy interesantes, unos temas musicales, de la esposa compañera del presidente de México, AMLO. Ella es Beatriz Gutiérrez Müller, pero eso lo va a anunciar al momento de su charla. Y decíamos, vamos a empezar, creo que vamos a llegar justito como para meter algún cortito luego de la charla. Entonces, con la charla con el profesor Alejandro Correa. Gracias, Pedro. Buenas tardes, profesor Alejandro Correa. Tenemos el gusto de repetir estos encuentros. Otra vez estamos acá. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien, con mucho gusto de compartir otra vez con vos este espacio. Y primero vamos a pasar las coordenadas de América Resiste. El día de hoy es 9 de mayo del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Así que bueno, yo creo que no sé cuál es el tema inevitable, por ejemplo. Pareciera que el gobierno de este señor llamado... Don Alberto. Sufre. Sí. Sufre. Y nosotros sufrimos nosotros. Sí. Que eso es lo peor. Yo no sé si él sufre mucho o no, no lo sé. Pero que nosotros sufrimos, y él tiene mucho poder también. Eso lo sé, lo tengo claro. Así que bueno, no sé qué decir. No, yo creo que, a ver, vamos con las últimas estocadas, porque ya a esta altura del partido tendríamos que hablar como de esgrima, dentro de la disciplina de la esgrima, porque se ha embarrado la cancha de una manera más notable que anteriormente, en que estas cuestiones, estas disidencias, estas confrontaciones internas dentro del gobierno sucedían puertas adentro. Ahora estamos a cielo abierto, lo que evidencia una falta de diálogo dentro de la coalición gobernante, o por lo pronto falta de diálogo constructivo, ¿no? Pareciera ser que se han roto los puentes, ya no de la comunicación, y en esto quiero resaltar un punto, volviendo al tema de estigmatizar personas, porque pareciera ser que el tema es que Cristina quiere puestos en el gobierno. Y yo creo que eso es una discusión peyorativa respecto a lo que se está discutiendo, porque acá lo que se está discutiendo no es si Cristina quiere un cargo dentro de la presidencia o no. Yo creo que lo que se está discutiendo son dos formas de gobernar. Me parece que eso que vos acabas de decir ahora respecto a los cargos que quiere Cristina deja de querer, es más lo que Clarín y La Nación y todos los demás están queriendo imponer casualmente para sacar del medio que hay una diferencia política que yo creo que es insoslayable, se ha vuelto insoslayable, que ese es realmente el problema. Entonces, ¿cuál es el sistema que ellos tienen? Ellos no pueden salir a hablar de cuáles son las diferencias políticas que hay entre uno y otro. No pueden salir a decir de que Alberto ha incumplido con absolutamente todo y todo en contra de lo que él dijo que iba a hacer. Todo en contra de lo que significaba el proyecto que al menos había. Un proyecto que no es revolucionario, o por lo menos no sé si vos pensás eso. Un proyecto que es simplemente reformista y que simplemente pretende una marcha o más o menos organizar lo que es el capitalismo. Es esto. Digamos, para que quede también esto claro. Pero bueno, está bien. Yo he votado eso. Yo no voté la revolución socialista. No. Esto que te estoy diciendo. Ahora resulta que esto tampoco. Y el que no está cumpliendo, el que no ha cumplido, y el que ha boicoteado todas y cada una de las oportunidades durante estos años para que esto sucediera, es el señor presidente. Este es el punto. Y esta es la diferencia. Y me da la impresión de que del otro lado, Cristina podría ser la que va adelante, pero en realidad no creo que sea ella sola. Es evidentemente la persona por ahí más representativa de este tipo de pensamiento. Eso es lo que no puede aparecer. Venga, creo que se está discutiendo, porque si no sería muy claro. Casualmente, si lo que empezamos a hablar es de si la mina tiene una cartera o la dejó de tener, o si se cambió el peinado, o si se pinta los ojos, o no sé qué carajo le puedes encontrar, estamos analizando la discusión, estamos sacando los temas centrales del medio, los que ellos no pueden discutir, porque Clarín no puede discutir a los de medios, porque Clarín y La Nación y todos los demás no pueden discutir lo de la Corte, porque Clarín no puede discutir lo de Pablo de Terna, y en realidad no pueden discutir absolutamente nada. Tipos como los otros periodistas no pueden tener uno de cambiar, y toda esa rufa de tipos que andan por ahí no pueden discutir absolutamente nada. Ellos solamente pueden decir estupideces. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue que lo pasaba? Pero no lo escuché, porque yo eso no lo escucho. Creo que era, ¿cómo se llama el flaco? Toñetti. Había pasado un pedacito de no sé cuál de los pseudo periodistas estos, de los medios, de Clarín, La Nación, o no sé qué, donde, bueno, prácticamente Cristina era la culpable prácticamente de todas las cosas, por ejemplo, que cosas así, por ejemplo, bueno, llueve. Entonces, ¿no? Uh-huh. Era tan ridículo. Entonces ellos necesitan llevar a la ridiculez, porque yo creo que esto tiene un objetivo y que es no es bueno no aclararlo bien, ¿no? No es que ellos hablan de estupideces, ellos hablan de estupideces casualmente para no hablar de los problemas centrales, digamos, toda esta manga de tipos. Bueno, no, eso, perdón que te interrumpa. No, por favor, no, al contrario, si este es un juego, es un ping-pong, si no jugamos los dos, no tiene sentido el juego. Pero A mí no me gusta llorar sobre la leche derramada. Que no tiene sentido tampoco. Pero, estamos comunicando, y yo creo que comunicar implica también ser veraz con lo que uno piensa, o con las sensaciones que uno tiene, o con los aspectos que uno considera que son dramáticos. El primer aspecto que yo considero que no salió a la luz, porque recién comenzaba a gobernar Alberto Fernández, estoy hablando en el temprano 10 de diciembre del año 2019, ahí hubo una decisión política rupturista de parte de Alberto Fernández, que fue decidir una política que tenía que ver con quedar bien con los poderosos y no confrontar, en la ilusión de que la no confrontación trae como resultado la conciliación, esa conciliación mediante un consenso, y entonces apelando a las virtudes meritorias de los seres humanos, los malos iban a ser menos malos, los buenos iban a ser un poquitito menos buenos, y en el medio todos nos íbamos a encontrar para hacer un gobierno que apoyara a la Argentina y que nos sacara del atolladero en el cual nos dejó el Macri. que el macrismo, digo, no fue inocente como no es inocente en ninguna de sus maniobras. Yo creo que la genialidad de haber perdido, porque hoy lo transformo en genialidad de parte del enemigo, haber perdido las elecciones. Si hubiéramos tenido, esto es contrafáctico, no se puede comprobar, pero puedo trazar hipótesis. Si hubiéramos tenido 4 años más de macrismo, los precios que hoy está pagando este gobierno, deuda externa, aumento de los alimentos, aumento de la energía, falta de trabajo, aumento de la pobreza, lo hubiera tenido que afrontar el gobierno macrista, que lo hubiera afrontado de la manera que mejor sabe, arreglando con el poder concentrado, con el capital concentrado y mandando a reprimir a los que protestan. Bien, ese es un tema. Eso hubiera pasado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Retrotraernos, fortalecernos en las trincheritas que nos quedaban, esperar hasta que esto se aclarara. Sin embargo, también es cierto que hubiera pasado 4 años más de macrismo, terminamos todos presos en un campo de concentración. Todos. Eso también es cierto. Pero el primer punto crítico, y que esto sí creo que fue una discusión entre Cristina y Alberto, fue que el 10 de diciembre del año 2019 había 19 mil millones de dólares de reserva. Entonces la opción que proponía el kirchnerismo era: negociemos primero y después vemos si pagamos. La contraposición del albertismo fue: primero pagamos, demostramos que somos honestos, que venimos con buenas intenciones de cumplimiento, y ellos van a aflojar. Ahora, puede ser alguien, yo te pregunto a vos, ¿no? Porque a mí algo de lo que vos decís ahí no me sale. Es decir, no por vos, ¿no? Obviamente. Puede ser una persona tan inocente, ¿no? Y esa siempre la duda. Porque yo la verdad que no sé, yo no. Che, a mí no me suena que una persona así, porque eso no, creo que ni yo, que no soy un individuo que digamos, me convenzo de eso. Realmente eso no lo puedo creer. No puedo creer que por un problema de inocencia o porque demostrar que... ¿A quién es que demostrar que ellos son estos? Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. ¿A quién es que demostrar? Al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario. No, también te lo pongo. Al Fondo Monetario. No sé, ¿a quién le quiere demostrar eso? Porque el problema es a quién se lo quiere demostrar. Una cosa es que no le quiere demostrar, digamos, a la gente en común, a la gente que vive en los barrios, a la gente, a la clase media, incluso argentina. Y hay que demostrar mi honestidad. Esa es una cuestión. Pero demostrarle a tipos que viven, digamos, o sea, del robo, y que viven de la estafa, y que son los delincuentes, o sea, que no van presos solamente porque las leyes las hacen ellos, porque si no estarían presos, ¿no? ¿Está bien? Hablo de todos los que nombré, más Héctor Mañeto, más los dueños de la Nación, más todos los periodistas que tienen adentro. En una situación normal, ninguna de esas personas estaría... Y esos tipos, entonces, a ellos les tengo que demostrar... Para mí es, o sea, yo no, mira, yo leí un libro que alguna vez es medio largo, de Malraux, que se llama La condición humana. Sí, bueno. Muy, muy interesante, y que habla de este tipo de defecciones o dudas, sí, entre comillas, para ser tan malo. Porque hasta para ser malo, y ser malo, ser inteligente, hay que tener una cierta preparación. Tal vez el hombre simplemente es un bien intencionado. Es bruto. Bien intencionado. Es malo. Es un aspiracionista. Él quiere ser recibido en los grandes escenarios. O sea, de lo que Perón decía, que él prefería un malo en un bruto. Él no negociaría. Por ahí quería negociar con malo. Exactamente. Que es malo. Exactamente. Y no con este que es bruto. No. Entonces, ¿te acordás seguramente de la frase del general? ¿No? Sabés que yo, muy simpatizante que no soy, pero reconozco que tenía una frase que era maravillosa. Y reconozco que era un político más, el estadista más importante que tuvimos los argentinos, nos guste o no nos guste. Fue Perón. Y tenía una frase que realmente a mí me... Esta, por ejemplo. Con la cara con la que lo decía. La guiñadita de ojito. Con una sonrisita. Con una sonrisita, sí. Tengamos en cuenta que no es una confrontación, digo, como para ir cerrando este bloquecito. Dale. Como que esto no es una confrontación entre personas. Esto, viste, no es si Cristina es buena o el Cuervo Larroque o Máximo. Eso es lo que yo te intentaba decir. Perfecto, no, es que vos lo definiste perfecto. Claro, porque esto es casualmente a donde lo quieren llevar, a donde quieren poner la discusión, todos los otros tipos. O sea, todo pareciera de que, bueno, si el asunto es que Milei está loco o Patricia Bullrich, no sé qué le pasa. Bueno, sí, también, que aparte son mala gente, pero ese no es el punto central. Porque llegado el caso, ellos también los escupen y los tiran a un rincón de tacho de basura, a los Milei y a la Patricia Bullrich, mientras no, cuando no les sirvan, no tienen ningún problema. Sí, sí. No, al revés, está bueno. Digo, pero como para terminar este pequeño bloquecito de reflexión, saquemos los personalismos y veamos lo profundo. Vos lo describiste perfectamente, que esto forma parte también de una estrategia de los medios concentrados que forman parte del enemigo del pueblo, ¿no? Y en el segundo bloque vamos a definir, cuando hablemos del tema de la comida, el precio del alimento, por qué son enemigos del pueblo. Pero sí quiero dejar en claro que, como no me gusta llorar sobre la leche derramada, pero tampoco me gusta mentir ni ocultar datos, lo cierto es que el 10 de diciembre del año 2019 había 19 mil millones de dólares de reserva y había dos posturas ya tempranamente dentro del gobierno. Una de parte del kirchnerismo que decía primero negociemos y después paguemos. Y del albertismo que dijo primero paguemos y después negociamos. Claro. Así estamos. Sí, así estamos. Hasta las manos. Hasta las manos. Bueno, como siempre, querido, la verdad que escucho... Quiero contar esto. Yo no había escuchado bien, porque cuando hacemos estos cortos, estos encuentros, no escucho la música plenamente. Pero realmente unos temas magníficos lo de Nacha Guevara, de la semana anterior. Esa época es de oro, de hecho. Bueno, has notado, como vos te imaginarás, y he comprado un jafecito, y ahora vivo en San Telmo, ¿no? Tiene una parte de la estrofa. Eso, por supuesto, no lo había escrito Boliviano, que Boliviano era francés. Van a saber el que puso en la letra original. Los piratas viven en Barrio Norte, todos menos a trabajar. Bueno, eso es bien argentino. Genial. Eso es una adaptación. No, pero aparte magnífico, magnífico. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, ¿vos sabés quién es la señora Beatriz Gutiérrez Müller? No. Bien. La señora es mexicana. Y es la esposa de AMLO, es decir, López Obrador, es decir, Andrés Manuel López Obrador, es decir, el presidente de México. López Obrador, antes de ser presidente, fue una especie, no sé bien si el cargo, cómo se dice, jefe de gobierno, vamos a utilizar eso, del DF, que es el Distrito Federal de México. Y bueno, y ella, se conocen ahí, y a partir de ahí empieza, bueno, no, que es una señora que es de una cultura muy importante, ella es socióloga, pero aparte canta. Colaboró con la campaña de López Obrador cuando gana las elecciones presidenciales. Otra es una versión que vamos a escuchar un poco más adelante. Pero vamos a empezar hoy con otra cosa de esta mujer. Ahí, yo he seleccionado tres temas para la campaña, para darlas acá, para escuchar. Genial, vamos a escucharla. El primer tema que canta Beatriz Gutiérrez Müller se llama Canta, Canta. Muy bien. Dale. Hoy gritamos cantamos, vamos, decimos, canta, canta, canta. Es uno despierto y ya llegamos. Cantamos, basta, basta, basta. Cantamos, vamos, vamos, vamos, decimos, canta, canta, canta. Es uno despierto y ya llegamos. ¿Cuál es la manera de parar la guerra? ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz. Aunque caminamos entre lodo y lobos, hoy armamos una patria para todos. Juntos terminemos esta historia de horror. Hoy gritamos basta, basta, basta. Cantamos. Llegamos, cantamos, basta, basta, basta. Cantamos, vamos, vamos, vamos. Decimos, canta, canta, canta. Es uno despierto y ya llegamos. Puede más que el miedo, la alegría. Tantos años resistiendo, pero ha llegado. Vamos, vamos, hoy decimos cantar. Es uno y despierto y ya llegamos. Hoy cantamos, basta. Hoy cantamos, vamos, hoy decimos cantar. Es uno y despierto y ya llegamos. Hoy cantamos, basta, basta, basta. Cantamos, vamos, vamos, vamos. Decimos otra vez, gracias Correa por traernos esta música, y aparte siempre la novedad, ¿no? Una persona como la esposa de AMLO y un presidente con la relevancia que tiene para la patria grande. Sí, porque esta mujer, aparte, yo la he escuchado varias veces porque le gusta leer y sabe elegir. Lee muy bien y sabe elegir lo que lee. No es poca cosa. Esto es decir, se dedica a leer. Y vos sabés que tiene una particularidad, decimos esto y si querés después seguimos con otra cosa, pero me gustaría. Ella, cuando asume, dice que no quiere ser primera dama. Ajá. Renuncia al cargo de primera dama porque opina lo que más o menos opinarás vos y opino yo, que es una ridiculez. Esa ridiculez que tiene la burguesía. Bueno, eso, nada más que eso, comentarte que no es un personaje cualquiera y, aparte, a diferencia de otras primeras damas, esta mujer tiene luz propia. O sea, ¿no? O sea, uh-huh. No es la mujer de. Claro. Eso es lo que me parece que ella ha intentado evitar desde el principio. Incluso ella organiza cosas por las de ella, y no como primera dama, sino como la socióloga Gutiérrez Müller. Ajá, ajá. Interesante. Y muy interesante AMLO también, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero antes de AMLO, ¿qué te parece? Porque hay un tema acuciante que charlábamos en la precharla nuestra, que tiene que ver con decir y hacer. Y en el decir y hacer creo que se juega la credibilidad. En este caso me refiero al tema del precio de los alimentos. Pareciera ser que hay como una maniobra, digamos, no, pareciera ser, no, es evidente que hay sí. Una maniobra en la que a todos los esfuerzos que hace el gobierno de Alberto Fernández para mejorar el ingreso de los trabajadores y de los no trabajadores y de todas las ayudas alimentarias y de emergencia que se dan, la respuesta del establishment es hacer que eso sea imposible y se vuelva en contra del propio gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, llegó Cristina Fernández y Alberto diciendo: volvemos a poner comida en la mesa de los argentinos. Ese fue el primer contrato social que todos firmamos. Que vuelva la comida a la mesa de los argentinos. Y que está tan quebrado como todos los demás. Y que no se pudo cumplir. Que no se puede cumplir. Y va a ser muy difícil que se pueda cumplir con las características que tiene el actual mandatario, por decirlo de otra manera. Entonces, a modo de ejemplo, para abundar en este dato, hoy, por ejemplo, había a pantalla partida en A24 un señor productor de lácteos, un gran productor de lácteos, y del otro lado el dueño de un supermercado. El señor del supermercado mostraba la lista de precios cuidados. Entonces, menollo, vinagre de vino, 78 pesos, precios cuidados. Sí. La realidad. Menollo, el tipo mostrando la factura, sí. Después de hablar con el gobierno y comprometerse a vender el producto a 78 pesos, se lo facturó a 170 al supermercadista, que no es Coto, que no es de los super grandes, de las grandes cadenas de supermercados, pero un supermercado de barrio grande, interesante, sí. Con dos públicos, con dos ubicaciones geográficas, una de clase media un poco más acomodada y otra de clase un poco más vulnerable. En los dos no pueden cumplir con los precios cuidados. Sí. Después hablaba el tipo de los lácteos. Hubo grandes anuncios rimbombantes del ministro de Agricultura. Hicimos la campaña de alimentación para que a nuestros niños les lleguen los lácteos, para que tengan una salud mejor. Y el tipo dice, el productor grande de lácteos: yo al productor le pago entre 45 y 50 pesos el litro. Lo tengo que vender a 65. Es imposible. Claro. Dice, y no se puede cumplir. Es más, y la respuesta de los, por ejemplo, de los TRUS de transportes, es aumentar el precio del transporte. Entonces estamos en un brete en el cual el gobierno pone todo, entre comillas, y del otro lado, el establishment le contesta haciéndose lo imposible. Un dato de un panadero. Hablaron con los panaderos hace 3 meses para que el pan llegue a la mesa de los argentinos a un precio de 230 pesos. Perfecto. Se comprometió el gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Economía, a hacer un depósito en un fideicomiso de tantos cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos para garantizar tener el precio del pan al alcance de las mesas de los argentinos. Y los molinos le aumentaron el precio de la harina. Entonces se hizo un pacto con el panadero, pero no con el harinero. Y después el fideicomiso que habían dicho hace 3 meses se cumplió recién esta semana. Entonces se le exigía a los panaderos que cumplan el pacto, pero el gobierno no había cumplido el pacto. La parte que correspondía al Ministerio de Economía, que era depositar la plata del fideicomiso para amortiguar el precio del pan, se hizo recién ahora, 3 meses después. Yo quiero recordar otra cosa que es más o menos de lo mismo, pero que en realidad pareciera que no tiene nada que ver. ¿Qué significa la inflación? Porque la inflación no es un fenómeno así, que pasa porque, no sé, porque viene el diablo y dice, hagamos la inflación. Y justo en ese momento Dios estaba mirando para otro lado. No. La inflación es el mecanismo que se utilizan los sectores sociales en la pugna por el ingreso para ver quién se lleva la mayor parte de la torta. Que eso es lo que de última instancia está en discusión permanentemente. Todos los sectores que nosotros estamos nombrando, que son sectores productivos, los que fabrican las cosas, o sea, esos tipos que cada vez se quieren llevar mayor cantidad de torta. Esta es la situación. Pero la tienen que sacar de alguna parte. ¿Qué mejor que un gobierno que es absolutamente débil, que es absolutamente... ¿cómo te podría decir la palabra? Que no me sale bien. Es un barrilete que va por el aire de un lado para el otro. Es el mejor tipo de gobierno al cual yo le puedo sacar todo lo que se me ocurre, porque total, todavía me va a decir que sí. Entonces me parece que lo que se empieza a demostrar también es eso, porque al fin y al cabo, si mi competidor le está haciendo eso, porque yo no lo voy a hacer, incluso aunque yo tuviera simpatías, porque una cosa son las simpatías que yo puedo tener con este gobierno o con el otro, y otra cosa es lo que significa la ganancia para una empresa, de cualquier tipo que sea. Entonces me parece de que esta es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es demostrarse débil en una situación como esta, que es casualmente lo que ha venido haciendo este gobierno desde que asumió, mostrarse débil. Porque realmente, si quisiésemos buscar una compaginación o un resumen de debilidades, creo que no recuerdo otro gobierno que haya demostrado tantos signos de debilidad. Tal vez Ilia en un principio, pero tampoco, hasta por ahí no más. Ilia fue más contundente muchas veces. En muchas cosas, sí. También, por ejemplo, bueno, él en algún momento también se para frente a los norteamericanos, en su momento, que era un tipo que llega en forma ilegal, ¿no? Porque es otra cosa que también no se dice con toda claridad. El gran demócrata llega de forma ilegal al gobierno, con los votos en blanco, el señor del peronismo, así es. Pero te digo, este presidente, que de alguna manera estaba teñido de ilegalidad, tenía más, no hablemos ya de los militares, que ellos eran ilegales de todo punto de vista, pero realmente siempre la discusión era si es legal o no. Bueno, este señor es legal, el que tenemos ahora, pero me parece que es más flojo que lo que era Aguilera. Sí, bueno, yo para terminar este pequeño bloque voy a reinterpretar las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahora están todos ofendidos, ya están hablando hasta de que Cristina es golpista porque dijo que el gobierno de Alberto Fernández es legítimo legalmente, pero que la legitimidad se gana con la gestión. obviamente. Entonces, ¿qué significa? Pero todos lo entendemos, muy sencillo. Si vos dijiste, voy a poner la comida en la mesa de los argentinos, pone la comida en la mesa de los argentinos y vas a ser legítimo. Si no la pones, no vas a ser legítimo. Claro. No es que Cristina es mala. Bueno, según el doctor Enzo Plastro, sí, es mala, ¿no? Es mala, mala, mala. Claro. Claro. Cruella de Vil. Claro, sí, Cruella de Vil. O sea, pensé que ese hombre es médico, ¿no? Es médico o mucho, pero no sé si eso existe. Existe, existe. Ah, existe. Existe como un síndrome. Existe como un síndrome. Mejor dicho, como un síndrome. ¿No? Los personajes que se han ido juntando alrededor de los medios de comunicación, porque más allá de que los medios de comunicación son una mierda. O sea, han elegido también unos tipos que son una manga de infelices. Como yo ¿a digo? ¿A cuál más enfermo que otro? Que uno más que otro, ¿no? En la mesa de los poderosos hay un perchero en el cual antes de entrar hay que dejar colgados los escrúpulos. Sí. No se puede pertenecer con escrúpulos. Pero vos podés ser una persona inescrupulosa, pero medianamente inteligente, porque yo estos tipos no los veo inteligentes. No sé, a lo mejor los tengo. No, los jefes de ellos son los inteligentes. Claro, sí, los dueños. No, eso sí, más sí, que los jefes, sí, no, sí. Los dueños. Sí. Esos son los. No lo tengo por estúpido, no. Esos son los inteligentes. No, yo te estaba hablando de los perejiles, que son los que nosotros vemos todos los días, o fundamentalmente, no, nosotros no los vemos porque yo no veo nada. Pero la gente los ve, ese es el problema. Informan la opinión. Nelson Castro. Nos reímos. O sea, lo tenemos que decir de una manera un poco más afable, porque si uno claro. tuviera que poner la entonación del drama que estamos viviendo, sí. directamente habría que poner la músicas sí. De marcha fúnebre, ¿viste? Claro, hermosa, claro. ¿Viste? Y después hablar sobre eso, ¿no? Claro. Pero lo que sí quiero resaltar, por ejemplo, un gran avance del gobierno nacional, que anunció el plan de desarrollo de la carne. Un plan para que tengamos abastecimiento cárnico de 800.000 toneladas para el año 2030. Ah, qué bien. ¿Llegaremos? Pero aparte, digamos, en el país que está considerado el país de las vacas, ¿no? Saludamos la decisión del gobierno audaz de plantear este plan de abastecimiento cárnico para el año 2030. ¿Cuántos años no van a estar? Claro. Y bueno, pero digámosle una que hicieron bien, ¿o no? Vos decís que la gente que va hoy a comprar osobuco y falda no se contenta con la noticia, no sé si de que llega, para el 2030 claro. van a tener carne. No sé si llega hasta el 2030, pobre gente. Y no creo que se conteste, por supuesto. Y bueno, ese es el ritmo de gestión del gobierno de Alberto. Bueno, anunciaros el segundo temita. El tema se llama Hoy Despierto. Recuerdo que estábamos hablando de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que es la mujer de AMLO, López Obrador, el presidente mexicano, que esta señora es socióloga, y que aparte también canta, y que le hizo temas, algunos compuestos por ellas, otros no. Ajá. Es compositora también. Esta, ¿cómo? Es compositora también. Creo que es la que escribe, las letras. Ajá. No, creo que la música de estos temas, del que escuchamos antes y del que viene ahora, son de un músico que trabaja con ellos. Ella es la que escribe la letra y le canta. Ok. Vamos a ver. Este tema se llama, no, me tuve que fijar el nombre. Hoy despierto. Ahí va. Así empieza. En cada uno de los departamentos para detenerlos y acribillarlos. El fraude siempre es fraude. Cada gobierno justifica sus trampas como Dios le da a entender. Es un reflejo más de la impunidad en el sistema. He estado pensando desde hace años que hace falta tomarse el tiempo de una tregua. Hemos llorado tanto desde hace años. Nos viene bien sacar un poco más la lengua. He estado pensando todos los días cuál es la manera de parar la guerra. He estado pensando cuánto falta la alegría, cuál es la enseñanza que el dolor encierra. Hoy decimos basta, basta. Hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta. Hoy cantamos por mañana. Hoy decimos basta, basta. Hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta. Hoy cantamos por mañana. Que es un hoy despierto. Estaba pensando y me pregunto, ¿cómo acabamos con el cuento de los dos? Escuchando las voces de los caños y pregunto, ¿cómo terminamos la historia que no cuenta para todos? Hoy decimos basta, basta, hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta, hoy cantamos por mañana. Hoy decimos basta, basta, hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta, hoy cantamos por mañana. Es un hoy despierto. Todos cabemos en la historia de la patria. Todos bajamos y subimos resistiendo. No aguantemos más, cambiemos a la patria. El mañana de nosotros está llegando. Oh. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy decimos basta, basta, hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta, hoy cantamos por mañana. Hoy decimos basta, basta, hoy cantamos, vamos, vamos. Hoy decimos canta, canta, hoy cantamos por mañana. Que es un hoy despierto. Juntos, juntos, haremos historia. Programa que viene tendríamos que dedicarnos un poco a la fase internacional de la patria grande. Podría ser. Novedades y la posición de AMLO y de Bolsonaro, que muestra no sé más. Y es más independiente de Estados Unidos. Hubo una marcha hacia tribunales para pedir la renuncia o el juicio político de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Uno de los convocantes es Leopoldo Moró. Un político militante radical que realmente me cae bien, creo que es de los pocos o de algunos de los radicales con los cuales no me producen urticaria, por ejemplo. Claro. Y aparte, sinceramente, se ha puesto al servicio de la causa nacional y ha puesto todo su baluarte, su formación, su perspicacia y su afán investigativo, incluso corriendo riesgo, ¿no? O sea, no nos olvidemos que parte de las investigaciones que se está haciendo sobre la secta del PRO de espionaje la está llevando adelante de él con bastante buen resultado, está derivando en denuncias judiciales que pueden llegar a tener en algún momento alguna consecuencia. Pero al día de hoy, la convocatoria justamente es para hacer algo que, como vos venís insistiendo, es algo que no se hizo desde el año 2019, el 10 de diciembre, claro, que es meter mano en la Corte Suprema de Justicia. Como y vos muy bien ilustrás, hiciste la recopilación y el raconto de la acción de los distintos gobiernos respecto a las Cortes Supremas. Claro. Nosotros nos caracterizamos en esta época que estamos viviendo con el gobierno que hemos votado en una inacción, en un dejar hacer. Sí. Así que no sé, yo sé que a vos también la justicia sí, no, porque la justicia pareciera que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene mucho que ver, porque es de alguna manera el organismo rector que hace que algunas cosas sucedan. Por ejemplo, si la causa de Correos se cae, que es la causa que lo involucra a Mauricio Macri, que parecía que venía y de pronto se detuvo, ahora se volvió a detener, bueno, estamos dejando un agujero muy grande en el flanco económico, en el flanco político, en el flanco que vos me digas, porque es que el correo pasaría otra vez a Macri, ¿no? No me queda claro qué es lo que va a suceder, pero eso fue una estafa. La decisión la tiene la Corte. Bueno, volvió a la Corte Suprema de Justicia. Y sí, claro, tiene que volver. Pero ahora, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a dar por terminada la causa? Porque a esta altura del partido, ya más o menos cualquier cosa que hagan, no tiene mucha importancia si en el Código de Estado no está. O sea, la hacen y se terminó. Porque de última instancia llegamos a la otra cuestión que yo sostengo desde siempre, por eso mis estudios de Derecho fracasaron en forma rotunda, que es que la justicia va de la mano del poder y de la fuerza. Entonces, la justicia es nada más y nada menos que las reglas del juego que imponen los tipos que mandan. Esto fue así, es así ahora, y fue así en el pasado, en la sociedad que vos me quieras nombrar, es probable que lo siga siendo, ¿no? O sea, la justicia son las reglas del juego que cuando... y tengo la fuerza suficiente para imponerla. Y casualmente lo que se está discutiendo acá en este momento es eso. Entonces, justo, encontraron el interlocutor perfecto. Un tipo que no está dispuesto a discutir absolutamente nada. Te voy a decir por el presidente. Claro, lo digo por el señor presidente. Que no sé si es porque es tonto o porque... no, realmente no creo que sea tonto. No, creo realmente de que él juega para otro lado. Esto es una cosa que es decir, fue en otro partido. Bueno. Sí, yo con el tema de la justicia, aparte de la... me parece muy bien que se haga el empate contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de las personas de lo que uno imagina o de lo que la gente común percibe. Pero estoy en otra campaña, que es justicia justa desde la mesa de entradas. Sí. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero, que la igualdad ante la ley se tiene que manifestar desde el primer momento en que el ciudadano requiere el servicio de justicia. Vos, como estudiante de derecho avanzado que has sido, sabés que, o alguna vez has ido a tribunales, que en las... trabajado en tribunales. Que en las colas de mesa de entradas no vale lo mismo la nota que va a presentar Juan Pérez que la que viene de la mano del estudio 5 estrellas. Por supuesto. Cuando viene el cadete del estudio 5 estrellas, pase por acá, por el costadito, lo atiende el secretario del juzgado, lo recibe, llama al pinche, le dice, venga, registre esto, selléselo, tómese un cafecito. Sí. Entonces, ¿qué digo yo? Digo, está muy bien que ahora visualicemos el problema de la cúpula, pero tenemos que terminar con los privilegios desde la base. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy día millones y millones de argentinos pasan hambre. Los que tienen un buen sueldo no llegan a la canasta básica, no llegan a cubrir los 80.000, 90.000 pesos que hacen falta. Un sueldo común, bueno, hoy día en la República Argentina es entre 65.000 y 70.000 pesos en blanco. Trabajo registrado. Bueno. Trabajo bueno y un bueno, buen sí, sueldo. Bravo. Mientras, cuando uno se para en la puerta de una fiscalía, que podemos poner varios ejemplos, pero vamos a poner una fiscalía que queda en el barrio de Once, te encontrás con que una fiscalía ignota que no tiene función porque es una procuraduría kafkiana que junta papeles y no resuelve nada porque no tiene jurisdicción en los procesos, sí, en los procesos jurídicos, pero sí tiene montada toda una estructura de millones y millones de pesos mensuales que se van en funciones que no se cumplen y funcionarios que lo único que hacen es seguir manteniendo un estatus monárquico. El ejemplo, una fiscalía que no reviste ningún tipo de peligro. Llega a su titular 5 policías. Uno corta la calle, el otro se pone adelante, otro en el costado, otro le abre la puerta. Esto es real. Esto es real, lo que te estoy diciendo es real. No, porque no, comprobable. No, no, no, sí, para que no termine ahí. Después, los otros dos policías hacen pasillo para que el personal de la fiscalía no cruce el camino del titular. Uno de los policías le abre la puerta y se asegura que en el recorrido del ascensor nadie abra la puerta. Eso pasa hoy. Digamos. Eso pasa hoy. Sí, sí. Por ejemplo, sueldos que arrancan desde los 350.000 pesos. ¿Para un fiscal? No, para un jefe de despacho que forma parte del séquito. ¿Un oficial primero sería? Sí, un poco más que un pinche, quedado después de pinche, que forma parte del séquito. Porque aparte se mueven con séquitos. ¿Y un juez de primera instancia cuánto gana? Más y un juez de primera instancia debe estar en 600.000. A eso hay que sumar la antigüedad en el título, ¿eh? Sí. O sea que eso será de base y después llega a los 800, 850 mil pesos por mes. Por mes. Y acá de la fiscalía que te estoy hablando, estamos hablando de un sueldo de 1.200.000 por mes para el titular de la fiscalía, que se ocupa de atacar a los empleados. Han formado un reducto donde no entran los derechos humanos, por ejemplo. En el día, el 24 de marzo, se impidió que se ponga un afichito de conmemoración de los derechos humanos y hubo que ponerlo en la vía pública, sí, porque el señor fiscal no quiere que haya derechos humanos. En el que el abuso contra las mujeres, y hay casos concretos, de abusos sexuales, sí, son acallados, perseguida la denunciante, que termina con 2 años de licencia psiquiátrica y con un deterioro físico que prácticamente la lleva a la muerte. Todo eso pasa hoy. Entonces yo digo, está bien, vamos contra la corte, pero terminemos con estos privilegios. Está complicado, ¿no? Soberbia, esta obscenidad, porque esto es obsceno. En un país hambriado, esta gente manda cartas si no le cambian la alfombra, inicia sumarios, si no les ponen alfombra nueva cada 2 años. Entonces está bien, la corte está bárbaro. Pero ¿y esto? Porque esto lo admitió Néstor, Cristina, Macri y Alberto. Y todos los anteriores también. Y todos los anteriores también. Entonces, está bien, vamos, es un poco la maniobra, como decías vos. Personalizamos en Cristina porque Cristina es mala y tiene cargos. Y no hablamos de la discusión política de fondo. Y yo creo que acá lo de fondo son los privilegios de un sector monárquico de la sociedad que está para servir al público y se sirve de lo público. Sí, sí, sí. No, es que es una cosa que viene de hace mucho y aparte... Ingreso democrático. Yo entré porque conocí a alguien. ¿Se animará a tocar? No, por supuesto que no. O a denunciar este tipo de privilegios que suceden en intramuros, porque intramuros pasa de todo, ¿eh? Aparte. Con amenaza de sumario si no les dan de... productos suntuarios. Claro. Bajo la excusa de que les produce violencia moral y la violencia moral les impide desarrollar normalmente su tarea. Esto que te digo es transcripción de algo escritos. Claro. No, como estaba hablando de Sergio Moro, creo que se llamaba el hombre que le hizo el juicio. El que le hizo el juicio a Lula. Bueno, y termina siendo ministro de Justicia. Bueno, y después en algún momento se pelea con Bolsonaro. Un prevaricato, digamos, a la luz del día, sí, digamos. Sí, sí, sí. Prevaricato obsceno y a cielo abierto. Sí. Terio ahora quería ser candidato a presidente y ahora que la Corte Suprema de Justicia de Brasil lo acusa de haber inventado maniobras fraudulentas para quitarlo de la competencia de la presidencia y las Naciones Unidas apoya el dictamen, sí, a favor de Lula, sí, el tipo que iba a ser candidato a presidente se retiró, sí, y se habrá ido a su facenda, sí, a gozar de la guita que le habrán dado. Es decir, que acá lo habían traído en la época de Macri, ¿sí? ¿Te acordás? Lo trajo Garabano, claro, y lo mostraron. Sí, sí, el paladín. Se sacaban. Y Bonadío era los paladines. Se sacaban Waldo Wolf, claro. Todos se sacaban fotos con el líder de la democracia y de la justicia. Claro. Y ahora ya no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Así es el asunto. Decime, dejanos alguna reflexión más si querés sobre, no, no, sobre la justicia. Sobre esto de la justicia, no sé, esto tiene que cambiar. Yo no creo que solamente con marcha se cambie, pero no se me ocurre en este momento otro camino que empezar por ahí, aunque sea. Aunque sea, ¿no? Aunque pierdas. Sí, que es lo más probable, porque me parece que estos cambios, o sea, no, esto va a ir con los cambios de fondo, si es que alguna vez se producen, pero de fondo en serio. Y esos cambios únicamente se producen después de actos generalmente no pacíficos. No, yo me imaginaba, por ejemplo, personas que tengan causas en los juzgados y que le cajonean la causa y que no le dan un fallo estúpido, porque seguramente son cuestiones estúpidas, y gana 40.000 pesos por mes, que se vaya y se plante en la puerta del jugador y dice, macho, usted está ganando 600.000 mangos por mes, ¿por qué no? Hace su trabajo y me firma. Claro. Porque al final lo que hay que generar es conciencia entre el perjudicado, ¿no? El que, sí, sabe que es víctima de estas prácticas. Sí. Eso es lo peor. Claro. Bueno, escuchemos Tiempo Tirano. Escuchemos el temita de... Beatriz Gutiérrez Müller hace una versión de un tema que es bastante conocido, escrito por Silvio Rodríguez. Tanto Beatriz como Hablo le agradecen que Silvio Rodríguez les haya permitido utilizar este tema en la campaña. Acuérdense que estamos escuchando todos temas que ella hace para la campaña. Y consigue de que Silvio Rodríguez le permita usar, porque no se puede utilizar un tema si vos no querés. Entonces, ese tema es El Necio. Se llama El Necio. Hay otras versiones también por ahí. Bueno, entonces, El Necio

Bueno, y así son las conversaciones con el profe Correa. Tocamos todos los temas y ya estamos empezando a meter mano en algunas cuestiones de coyuntura y de actualidad. Por ejemplo, el tema de la justicia y los privilegios monárquicos, que creo que este es el momento y no otro para demolerlos definitivamente. Antes de seguir, recibimos un aviso de parte del compañero Paulo Giacobbe sobre tres institucionales que mandó la Fundación Miguel Bru. Miguel Bru, un muchachito que fuera secuestrado, detenido en una comisaría, torturado y finalmente hasta hoy desaparecido. Vamos a escuchar uno de ellos. Son tres institucionales dirigidos a los jóvenes para que sepan de qué manera comportarse ante la policía. Es el reporte número 6. Si sos menor de 18 años y te detiene la policía, deben informarte de tus derechos. Dar aviso inmediato a tus familiares y a la Autoridad de Aplicación de Protección de Infancia, Ley número 3062. Tenés derecho a una llamada telefónica. A ser asistida por un profesional médico de manera inmediata, sin presencia policial. No compartir alojamiento con detenidos mayores de 18 años. En caso de consumo de sustancias, deberán trasladarte a un establecimiento médico. Este spot fue realizado por la Asociación Civil Miguel Bru, con apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, la semana próxima vamos a traer unos índices bastante preocupantes de un sondeo que estamos haciendo en algunas escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Realmente cuestiones preocupantes respecto a la democracia y al valor que se le da a la democracia. Antes de irnos, le voy a pedir a Pedrito, y después me despido pisándolo, el tema número 6, el olvidado, Néstor Garnica. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no va. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ahora sí. Hasta acá llegamos con la vueltita número 317 de América Resiste. El día de hoy, 9 de mayo del año 2022, hemos transmitido desde La Retaguardia, a quien le agradecemos, y en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y bueno, Dios mediante, nos estamos escuchando la semana próxima. Gracias. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.